los mejores rascadores para jugar. Construimos con amor para tu gato alegrar. Juguetes que fascinan, benefician por igual. Estimulamos su mente, diversión sin final. Piscar para tu gato, siempre alegrando su rato. Con juguetes y rascadores, son sus mejores amores. Construcciones seguras para brincar y saltar. Tu mascota lo merece, vamos a hacerla gozar. Prisca, tenemos todo lo que tu gato necesita. Deja que juegue feliz en un hogar que dinamiza. Prisca para tu gato, siempre alegrando su rato. Con juguetes y rascadores, son sus mejores. Siempre alegrando su rato con juguetes. Mejores amores.